Ay, mi negrito, negrito sin igual, tú eres para mí el rey de las pasiones. Tienes contigo la sangre tropical, por eso para ti son todas mis canciones. Cuando tú bailas, me baila el corazón, me llevas de la mano, te sigo en el pasito. Todos te miran porque eres una luz, porque eres el más guapo, qué lindo morenito. Yo no te olvidaré. Sin igual tú.